9 de la mañana, 47 minutos. No lo quise decir tempranito de hoy entre las efemérides o recordarlo, porque bueno, estaba prevista esta posibilidad de dialogar con Jorge Ferrari, quien ha escrito, quien ha recordado, quien es parte de mantener nuestra memoria viva de lo que fue el levantamiento contra el golpe de Estado del 55 y lo que ocurrió también en nuestra provincia el 9 de junio de 1956. Jorge Ferrari, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, gracias por llamar. Muy bien, gracias. Jorge, bueno, a ver, hubo un levantamiento cívico-militar allá por septiembre del 55, fue la Revolución Libertadora, como se conoció después, y tenía que ver con una revolución contra el gobierno constitucional de Perón. Sí. ¿Cómo se gestó? ¿Qué pasó? ¿Por qué en La Pampa, que siempre pareció una provincia tan tanqui, y eso también fue un epicentro importante en esta Revolución Libertadora? Bien. Bueno, lo primero que habría que decir de la Revolución del 9 de junio del 56 es que La Pampa fue el único lugar en todo el país donde la Revolución no solamente triunfó, sino que se constituyó como gobierno de hecho. Es cierto que fueron pocas horas, duró como gobierno entre las 11 de la noche del sábado 9 de junio y las 9 de la mañana del domingo 10, cuando comienzan los bombardeos a la capital santarroseña, y que caen esas bombas no solo en la capital, sino en el Radio Nacional. Pero la realidad es esa, que fue La Pampa el único lugar donde triunfó y se constituyó como hecho. Bien. Y la explicación a eso tiene que ver con la tarea que hizo el capitán Filipó, que era un joven capitán del ejército que había llegado a La Pampa a principios del 56. Eso le iba a preguntar, ¿cómo salió y cómo llega Filipó y se convierte en esta figura, no? Porque no lo tengo yo muy muy registrado, y veo que en esta provincia somos pocos, nos conocemos mucho y hay apellidos que decimos sí, pero fíjate que... y Filipó es como que siempre me quedaba medio como llegado no sé de dónde. Claro, Filipó era muy joven, tenía 30 años, y llega castigado a La Pampa por la dictadura porque era uno de los militares que había permanecido fiel al gobierno de Perón en el 55 cuando se produjo el golpe de Estado de la Libertadora que vos mencionabas. Entonces llega castigado a La Pampa sin conocer a nadie, pero ya cuando él llega ya se estaba gestando esta revolución en todo el país, revolución que en el orden nacional conducían Valle y Tanco. Y Filipó es el encargado de conducir la revolución en La Pampa. Él se entrevista con Nores Martínez, que lo contacta con algunos civiles. Hay que recordar que se hace todo en secreto porque el partido estaba proscripto, estaba cerrado, los peronistas eran perseguidos, las calles estaban llenas de peronistas. Es decir, que en el más estricto secreto, Filipó logra en poquitos meses sumar a la revolución a todas las fuerzas de la Policía Federal de la provincia de La Pampa, a todas las fuerzas de la policía de la provincia, a los agentes del servicio penitenciario, y compromete la participación del ejército que estaba en Tuay y del ejército que estaba en Pico. Es cierto que ese compromiso, tanto del regimiento de Pico como el de Tuay, lo logra, los regimientos se comprometen a participar si la revolución triunfa. Pero de hecho él logra sumar a todas las fuerzas, más los centenares de civiles que sumó a la revolución, y eso es un poco lo que explica que haya sido La Pampa el único lugar donde la revolución triunfa. Jorge, después de todo este alzamiento, después de todo este conflicto, que por suerte creo que no hubo víctimas fatales y eso... se impuso la ley marcial, pero no hubo ejecuciones, se apresó a algunas personas. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo sale esta gente de las personas? ¿Con qué objeto, con qué motivo o bajo qué causa se detenía a las personas? Bueno, en esa noche a nivel nacional se impuso la ley marcial, y entre la madrugada del domingo y el 12, el martes 12, cuando se fusila Valle, que fue el último de los fusilados, se fusila 30 personas entre civiles y militares. Ajá. Pero es cierto lo que vos... Sí, hubo 30 fusilados en total. Obviamente con procedimientos ficticios y en contra de lo que decía la Constitución, que prohibía la pena de muerte, y en contra de lo que decía el Código de Justicia Militar. Pero es cierto lo que vos mencionás, en La Pampa sorpresivamente no hubo ningún fusilado, pero lo que sí hubo fue pedido expreso del Ejecutivo Nacional para que se fusile a los que habían sido capturados en La Pampa, y hay un debate abierto que me parece a mí nunca se va a saldar, porque son, digamos, bueno, en otro momento si querés lo podemos hablar, pero hubo pedido expreso del Ejecutivo Provincial de ese momento, del Interventor Federal de ese momento, para que se fusile a detenidos en La Pampa para pacificar a la provincia. Esto lo cuenta Salvador Ferla en un libro que escribió en la década del 60. Él cuenta esto que pedía el interventor federal. Cuando yo escribí el libro, entrevisté a varios de los participantes y ellos efectivamente cuentan esto, que no solo existía en La Pampa la orden del Ejecutivo Nacional para fusilar a militares, a policías y a civiles, sino que ellos comentan que desde la ventana de las celdas veían los ataúdes que estaban disponibles o esperándolos para ser fusilados, de manera que fue una situación, digamos, muy dramática en ese momento, que por suerte no se fusiló en La Pampa, pero sí fueron condenados a cumplir pena de prisión muchísimos militares, policías y muchísimos civiles. Sí. Jorge, ¿por qué específicamente elegiste esta revolución libertadora para escribir estos libros? En principio, por esto que yo te mencionaba, la Pampa era un objeto de estudio interesantísimo y sorprendente, porque en ese contexto nacional a mí me interesaba encontrar las razones de por qué había, digamos, la Pampa había sido el único foco revolucionario que había triunfado y que se había constituido. Decimos, ¿cómo se había gestado y cuál era la explicación de esto? Yo tenía que hacer mi tesis de maestría y justo, digamos, apareció este tema que fue como caído del cielo y mi inquietud fue esa. Yo venía leyendo, siempre me interesó el peronismo, venía leyendo sobre la revolución del 56, pero siempre estaba pendiente de investigar lo que había pasado en La Pampa, digamos, por qué si en el resto del país había fracasado, por qué había triunfado en La Pampa. Y ese fue un poco el objetivo de la escritura de la tesis de maestría y que después se publicó en un libro. Es un tema interesantísimo. Cuando yo hice la investigación en el 2010 todavía quedaban muchos protagonistas, muchos testigos que yo pude entrevistar. Pero bueno, hoy lamentablemente ya no queda ninguno y lo que nos resta es mantener la memoria viva y que no se olvide, ¿no? Porque, digamos, tanto este crimen del 56 de los fusilamientos como el que vos mencionabas hoy de la masacre de la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, antes del derrocamiento del general Perón, son dos crímenes que permanecen impunes. Nadie pagó por esas masacres. Aún el día de hoy nadie fue juzgado y pagó por esas masacres. Digamos, son crímenes en nuestra historia argentina que permanecen impunes. La verdad que tenemos una historia tan rica, pero tan desconocida. Para muchos, que esto de poder recuperar la memoria, si bien por ahí nos abre viejas heridas o nos hace rememorar cosas de que en qué momento nos pasó, por qué nos pasó. Y es cuando volvemos a decir, ese nunca más, que vino muchos años después de esta revolución libertadora. Este nunca más tendríamos que aplicarlo a tanta parte de nuestra historia, ¿no, Jorge? Sí, pero vos fijate que aún en muchos discursos políticos todavía ese odio, ese antiperonismo lleno de odio, que fue lo que generó este bombardeo de la Plaza de Mayo, este fusilamiento y ese proceso de la dictadura del 76 que vos decís, todavía está presente. Ese rechazo al otro por su pertenencia política, ese odio al otro por su pertenencia política. Todavía no nos hemos podido desprender de eso nosotros. Que fue lo que generó toda esta tragedia en nuestra historia argentina. Jorge, no quiero robarte más tiempo. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo tu generosidad en atendernos y en explicarnos y contarnos todo esto de nuestra propia historia. Y quiero dejar el micrófono a disposición para que hagas llegar el mensaje que quieras, para que le cuentes a la comunidad por qué es importante no perder la memoria y tener siempre en la necesidad y tener siempre que luchar por el pedido de justicia, fundamentalmente por esto, y fundamentalmente a dónde podemos conseguir también estos libros para conocer lo que nos pasó. Bueno, gracias. Gracias por llamar. En principio, siempre un pueblo debe mantener su memoria, reescribir, repensar su historia, pero mantener la memoria viva de su pasado, porque no solo explica quiénes somos como pueblo, sino que nos permite no volver a repetir los mismos errores, no volver a caer en los mismos errores. De manera que la memoria tiene que ser siempre algo vigente, siempre algo que se reconstruye, porque además cada presente reconstruye su propio pasado y su propia memoria. La memoria es algo que permanentemente se reconstruye. Nunca hay que caer en el olvido. Y bueno, los libros se pueden conseguir están en las bibliotecas, o doné a todas las bibliotecas, a la biblioteca de Diego, que está en el Partido Justicialista, a la biblioteca de la Cámara, y también están en las librerías, así que se pueden conseguir. Perfecto. Pero bueno, yo te agradezco por llamar y por mantener nuestra memoria, nuestra historia viva y siempre presente. Jorge Luis Ferrari, muchísimas, muchísimas gracias, que tengas buen día. Bueno, gracias igualmente, un abrazo grande.